quedo, no quiere morir y busca motivos para su existir. Le sobran palabras, le falta sentir. No cree Jesús, mi Salvador, el obrero, el pescador, el que sufre, el que muere, es mi hermano, Hijo de Dios. Viene por caminos de Jesús, mi Salvador, el obrero, el pescador, el que sufre, el que muere, es mi hermano, Hijo de Dios. Sus brazos abiertos nos dan protección. Sangre derramada de su corazón exige que cantes con toda tu voz. Es Jesús mi Salvador, el obrero, el pescador, el que sufre, el que muere. Es mi hermano, Hijo de Dios. Es Jesús, mi Salvador, el obrero, el pescador, el que sufre, el que muere. Es mi hermano.